en Rock FM, El Pirata y su banda. 11 minutos arriba de las 6 en Canarias, ya sabéis. Buenos días, bienvenido, que seas bienvenido a Rock FM. El Pirata y su banda te saludan, insisto, en las horas más difíciles del día. Sayago, ¿cómo vas? Buen miércoles. ¿Qué pasa, Pirata? Igualmente, buen miércoles para ti, Lucía, y para ti que nos oyes. Pues mira, tengo un problemilla, se me ha puesto. ¿Qué pasa? Con la cría, pues nada, que ayer estaba intentando cambiar las pilas a un juguete de la cría, maldita sea, y no podía. Sí. Y claro, me cabré y dije, coño ya, ¿sabes? Ya hasta que conseguí sacar las pilas, pues no tengo uñas. ¿Y qué pasó? Que la niña se ha tirado todo el día, ahora ya no se le quita de la boca, coño ya. Coño ya. Y entonces pasa al mercado y va con... Bueno, menos mal que como no pronuncia bien todavía, claro, muy chiquilla, no tiene ni 2 años. No se lo entiende bien el taco. Coño ya. Sí, claro, pero va diciendo coño ya todo el rato. Ya. Y entonces, claro, yo voy intentando disimular, ¿no? Corona, va diciendo corona porque no viene más que el telediario con el coronavirus y tal, y se la ha quedado ahí. Y voy disimulando, pero claro, en cuanto aprenda a decir la ñ, tengo un problema. Así que nada, voy a intentar. Ten cuidado. Tengo cuidado yo en hablar. A partir de ahora estate todo el día diciéndola, tío pirata, tío pirata. A ti también vas a decir pirata, pirata, pero bueno, a ti te tiene pillado ya también. A mí también me tiene un poco pillado, sí, es verdad. Dale un besado de mi parte. Gracias, chicos. ¿Y tú cómo vas, Lucía? Cuéntame. Muy bien y muy contenta tras un descubrimiento, y es que puedes ir por la calle cantando sin que nadie lo sepa. O sea, porque con la mascarilla... Claro. Tú llevas los cascos puestos, vas escuchando música y vas moviendo la boca, vas cantando. Si ya antes lo hacía, ¿no? Pero un poquito más disimulado, tal, que yo qué sé, tampoco es plan de ponerte a abrir la boca como una loca cantando, ¿no? Y ahora con la mascarilla... La máscara que te protege, evidentemente. Claro. Mucho cuidado que se te oye. Ya, eso es, sí, eso sí. Menos mal que es verdad. Tú cantas bien y no hay problema, pero... Pero fíjate en mi caso. Ya, claro, claro, no, hay que tener cuidado, pero oye, mira, pero es una ventaja. Mucho. Sí. Oye, ¿tú qué tal, pirata? Bueno, ¿qué te cuentas? Yo flipando. Hace unos días leí una noticia y primero me quedé perplejo y ahora es que me muero de risa, verás. Hay un tipo que se llama Melvin Benn, que no es un don nadie, es el organizador de los festivales de Leeds y Reading, que son festivales muy importantes cada año en Inglaterra, ¿no? Entonces, recientemente se ha reunido con muchos estamentos, muchas instituciones, varias, del poder británico, ¿no? Y les ha propuesto una solución definitiva para que se reanuden los festivales sin ningún problema y con toda la capacidad, porque dice que los festivales, si no son como eran antes, pues que no tienen gracia y además no son rentables económicamente, y que hay que hacerlos como antes. Y entonces ha propuesto una solución salomónica. Cuenta. Pues nada, se le hace la prueba a cada uno y el que tenga el trotavirus no entra. Claro. Sí. No, pero es verdad. Una prueba rápida, ya está. El tipo aporta soluciones. Dice, como van a ir muchos, se empiezan a hacer las pruebas el día anterior. Vamos bien, pirata, de verdad. De verdad, yo creía que en este país éramos los únicos que teníamos soluciones de este nivel. Pues no, dale una idea, pirata, que también hagan festivales para gente con coronavirus y están todos infectados, tampoco pasa nada, que vean todos juntitos y ya está. Le voy a escribir al Melvin Benn. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Aún es de noche, con lo cual claramente se puede decir que estamos transmitiendo desde las noches de la gran ciudad. Aquí nos tiene las 6:00 de la mañana, 6:22 para ser más exactos y correctos, y funcionando. Y creo que Lucía está pidiendo paso. Sí, porque si estás pensando en pedir un aumento de sueldo en el trabajo, atención, porque tengo los consejos perfectos sobre cómo hacerlo. Son consejos además que acaba de dar el FBI. La principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, pues atención. Sí, según el INCE, que es el Instituto de Negociación y Comunicación Eficiente, hay unas reglas de oro que utiliza el FBI para las negociaciones con secuestradores y terroristas, pero que son aplicables también a una negociación con tu jefe para pedirle un aumento de sueldo. Vamos, ponerle una pipa a la cabeza. Sí, casi. Oye, a lo mejor así lo consigues sí o sí. Mira, por ejemplo, un consejo que da el FBI para pedir un aumento de sueldo en el trabajo es la discreción. Ajá. No le tienes que comunicar a tus compañeros tus intenciones de pedir un aumento. ¿Por qué? Porque se corre la voz, puede que eso influya en tu jefe, incluso puede que otro se entere y se adelante. Bueno, aquí ni problema. Aquí no tenemos problema porque como todos queremos aumento de sueldo, pues da igual que se corre la voz. Porque claro, ya está, ya la hemos corrido todo. Y, o sea, y además, si se adelanta otro, mejor, porque le van a decir que no y luego tú vas al jefe y le dices, oye, qué desagradecidos son algunos, ¿eh? Qué ansias, todos quieren más, no como yo. Pelota. Ojo que hay otra regla que da el FBI para pedir un aumento de sueldo y es el tono. El tono es muy importante a la hora de pedir un aumento. Tienes que evitar parecer desilusionado, frustrado, victimista. ¿Por qué? Porque esto provoca en el jefe la sensación de quererse deshacer del engorro cuanto antes, ¿no? Entonces tú llegas agradable, cercano, positivo, aunque estés contando una tristeza, tú sonríes. Con una sonrisa, claro. Sí. Y el jefe te va a decir, ¿para qué quieres más dinero si estás contento? Anda, tira, vete. Claro. Ala, y canta por el pasillo mientras te vas, imbécil. Tenemos salidas para todo, ¿eh? Madre mía. Y otro de los consejos que da el FBI para pedir un aumento de sueldo en el trabajo es el lo emocional. Tienes que buscar puntos en común con tu jefe, tratar de verlo como un compañero, que construyáis una buena relación, ya. Esas cosas. Sí, fáciles. Hombre, le puedes decir, oye jefe, mira, que lo estoy pensando y quiero tener más cosas en común contigo. Por ejemplo, tu sueldo. Claro. Ya está, ahí está. Bien. Pues mira, para eso lo mejor directamente hay que hacer como el FBI. Vas con a los secuestradores, que les hacen lo mismo. Vas con un megáfono a tu jefe, ¿sabes? Sí. Y mira, estás rodeado, sal con la nómina en alto. Al menor movimiento en falso, le contamos a tu mujer lo de tu amiguita. ¡Hala! Sube el sueldo. Mira cómo funciona eso. Mira cómo funciona. Ya te digo yo que sí. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. Ojo, que los internautas son más inteligentes que la CIA, ¿eh? El Servicio de Inteligencia de Estados Unidos ha pedido a través de su Twitter a los internautas que encontraran las diferencias entre dos fotografías, dos fotos normales, sin nada raro, para poner a prueba sus habilidades de observación. Bueno, pues atención, porque algunos tuiteros han descubierto más de 10 diferencias. Y la CIA no se lo esperaba. Más de lo que planteaba la CIA. Están por contratarles. Sí, hombre, están tardando, ¿eh? Vamos, ya te digo, pedían 10 y adivinaron más de 10. ¿Ves? Sí. Eso aquí no hubiese pasado, aquí el CNI hubiese puesto una sopa de letras. A ver si son salidos. ¿Eh? No, Sayago. Aquí el CNI lo que ha pedido es gente para que averigüen las diferencias que hay entre Mariano Rajoy y M. Rajoy. Mañana, Rock y Diversión en Rock. En Rock FM, El Pirata y su banda. Sonando Platero, que nos pone en las 6 de la mañana y 40 minutos. Déjame que te diga algo. Sócrates no sabía nada, no sabía nada. Pero el que viene ahora supera a Sócrates, porque no sabe nada de nada. Es Sayago, que viene con su filosofía de bolsillo, esa manera que él tiene de ver la vida. Nada de nada. ¿Y quién es Sócrates, pirata? ¿Quién es? Sí, hombre, comparado contigo. Comparado contigo, claro. Si no sabía nada, ¿para qué lo nombran? ¿Para qué? Bueno, vamos con la filosofía de bolsillo. Empezamos diciendo que la gente ve demasiadas series de narcotraficantes. Mi chica envolvió un trozo de bizcocho con film transparente y parecía un fardo de heroína. Estamos yendo mal. Le han cogido una práctica, oye. Qué precisión. Más filosofía. A ver. La solución al problema de las drogas es legalizarlas y que luego haya que comprarlas en la web de Renfe. Y ya está. Acabado. Aquí no se coloca ni el tato. A ver si hay suerte. Venga. Una más. Si tu pareja te echa la bronca diciéndote que tienes 50 años y eres un inmaduro, dile, me puto flipa que digas eso, ¿sabes? De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 9 minutos de la mañana, por fin es miércoles. Esto significa que estamos en el pico de la semana y que vamos rodando sin parar hacia el finde. Sayago, Lucía, hay unas noticias que vienen de Estados Unidos, en las cuales, y resumiendo, dicen que el vinilo, por primera vez desde los 80, supera las ventas de CDs. ¡Ostras! Sí, que esto, lo del vinilo, es que hablamos mucho del vinilo, pero evidentemente hay un auge desde hace aproximadamente unos 10 años. Para mí el vinilo nunca se fue, yo seguí comprando, seguí buscando, pero la tendencia del consumo, sobre todo en Estados Unidos, es así. El vinilo por primera vez desde los 80 supera las ventas de CD. Y bueno, la buena noticia además que nos coge de cerca es que aunque no se asemejan las cifras, en España la tendencia también es la misma. También es la misma. Se van vendiendo cada vez más vinilos y cada vez menos CDs. Fíjate. Que, eso sí, en los balcones no, porque los CDs para las palomas es mucho mejor. Sí, para espantar palomas. Sí. Lo que pasa es que eso, me da la impresión de que esos CDs no se compran. Son de los que te regalan y en vez de tirarlo dice, mira, para las palomas. Y te viene bien. Aunque la única realidad es que las ventas ahora mismo de música se centran en lo digital. Lo sé, claro. No por este estudio al que me estoy haciendo referencia, sino por gente que conozco de la industria, los que venden discos en las grandes compañías, de las pocas que quedan. Y bueno, lo que se está vendiendo es a través de descargas, ¿no? Pero en cualquier caso, el que se reactive el vinilo para gente que lo adoramos como nosotros, bueno, siempre es una buena noticia, ¿no? Hombre, claro, es como la radio pirata, no va a desaparecer, el vinilo quedará ahí por siempre. Efectivamente, es lo mismo que la radio, tienes razón. Se transmita como se transmita, siempre tendrá que haber alguien con pasión presentando música. Y ahí llegamos nosotros. Buenos días. De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar en China, fíjate, en China. Una universidad de Zhengzhou, en la provincia de Henan, ha prohibido algo a sus estudiantes. Debido a la escasez de agua caliente del recién construido sistema de suministro de agua, ahora los estudiantes solo se pueden duchar cada 18 días. ¿Qué te parece? Es lo mejor, además ahora con el coronavirus por ahí rondando, están, vamos, encantados los estudiantes. Solo se pueden duchar cada 18 días. Toma ya. Joder, con la peste que va a haber en esas clases, bueno, es una buena estrategia para que todos lleven mascarilla y mantengan la distancia, ¿eh? Por otro lado, sí. No está mal, no está mal. Lo que esta medida lo que va a hacer es que los alumnos participen un poco en clase, porque no dejarán que levanten la mano. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Stephen Wall, que se llama The Pusher, era un tema que con frecuencia utilizaba Rosendo justo antes de subir al escenario. ¡Paramos! No paramos nunca aquí. Son las 7 y 43 minutos de la mañana. Lo mismo que yo investigo las reacciones en torno a letras de Rosendo, Sayago lo que hace es buscar reseñas terribles de películas por ahí, ¿a que sí? Pues sí, además de verdad, porque es que ahora mismo todo se basa en las reseñas, pirata. Que vas a un restaurante, ¿no? Todo el mundo quiere poner reseña. Que vas a un hotel, reseña. Un Uber, reseña. Que esto está bien, que esto está mal. Bueno, pues ahora se han puesto de moda las reseñas de películas, como bien dices, pirata. Y hay una cuenta de Twitter que se llama Amazon Movie Reviews, que recoge esas reseñas de películas más graciosas que se ven por ahí, porque claro, es que no tienen desperdicio. Mira, por ejemplo, aquí hay una persona que opina sobre Titanic y dice, sí, claro, como si un barco tan grande pudiera hundirse así de verdad. Fíjate, claro, este es lo de DiCaprio que no cabía en la tabla, sí que se lo creyó, ¿vale? Eso sí, lo del barco no. Ay, señor. Bueno, pues fíjate, hay más reseñas estúpidas sobre el cine, como por ejemplo de la película Super Poli en Las Vegas. Dice, estoy cabreada con mi novio por hacerme ver esto, creo que le voy a dejar. Lo que esperabas, Super Poli en Las Vegas. Clásico no es. No. La fiesta de las salchichas, otra reseña sobre esta película fantástica, dice, no se la pongáis a vuestros hijos, repito, no son dibujos animados para niños. Pero vamos a ver. Claro, como si lo importante fuera que no era de dibujos animados, ¿sabes? O sea, que da igual, ¿no? Madre mía. Y luego, fíjate, sobre Viernes 13, otra reseña graciosa que han puesto en esta página, dice, una mierda. Cuando vi la portada pensé que era sobre un jugador de hockey por la máscara. Claro. Porque esto es un clásico, bien. Un clásico, amigo. Se están quedando desfasados, ¿eh? Los millennials están fatal. Pues mira, otra reseña que he visto terrible en esta sobre las películas de Amazon, dice, sobre El Hombre Invisible, esta ya me ha quitado el alma. Dice, bueno, El Hombre Invisible, la versión de 2020, la actual, que da igual. Dice, la chica de la peli me mola, pero no puedo decir lo mismo del actor principal. Apenas se le ve. Se le ve. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Como te decía, Juana mandó un chiste y lo mandó desde Ourense. Se abre el telón y se ve a un señor saliendo de la ducha tapándose ahí con una toalla. Y en un momento de un descuido, se le ve todo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la ciudad? Tel Aviv. Pero no te la toqué. Bueno. Álvaro, desde Toledo, también mandó su chiste. Paco, que dice la niña que no se puede dormir, que a ver si le cuentas un cuento. ¿Y cuál le cuento? Pues el de la reunión de trabajo del viernes por la noche, por ejemplo. Y Sergio, que es de Ciudad Real, también mandó su chiste. Es este. Ese que está en un restaurante y le dice el camarero, ¿seguro que no quieren ver la carta de vino? Y le contesta, ¿qué parte del sonido del velcro al abrir mi cartera no has entendido? ¿Eh? ¡Qué carteras de velcro! ¡Qué típicas! Hay calidad hoy, ¿eh? Sí. A mí me ha gustado mucho el de la película. ¿Cómo se llama la película? ¿El de la película? No, el de la ciudad. Mira, es el de Tel Aviv. El de la ciudad, sí, bueno, ¿no? El de la ciudad, sí, perdón. Sí. Sí. Pues nada. Vale, pues dale, ¿lo veis? Dale. Ahora, sí. Pues venga, Juanan, que tienes una gorra en camino. En camino ya mismo, una gorra de Rock FM, con diseño exclusivo para ti, para que la luzcas en Ourense, para que te la vea el Yoshi y le diga, no, no te voy a dar la gorra que me ha tocado a mí. Bueno, una gorra con hilo bordado de Torre Pacheco, que con ese hilo hemos bordado el logotipo de Rock FM para que te distinga del resto de la humanidad. Y si tú quieres tener una gorra nuestra, mándame un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes que si nos gusta el chiste, te regalamos la gorra. Y si no nos gusta, al menos habrás colaborado en aquello de que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 8:15 de la mañana y aquí, como siempre, estamos imparables. Ayago, Lucía, quiero contaros, ¿sí?, algo porque vosotros decís que yo no soy de app, de apps, de aplicaciones, sí, para el móvil, pero he descubierto una recientemente que es una pasada. Se llama Randonáutica y es algo así como los Pokémon, pero para encontrar historias de terror auténticas en la ciudad en la que vives. ¡Ostras, sí, qué guapo! Me explico. Te instalas la app en el móvil y te hace preguntas básicas sobre tus datos, tu ubicación, etc., ¿no? Entonces, la app te enviará a través de GPS a lugares chungos y tenebrosos, a cementerios, casas encantadas, cuevas o sitios donde han pasado cosas muy chungas. Esta app yo la he descubierto porque la utilizaron unos chavales de Seattle, en Estados Unidos, la ciudad de Hendrix y de Nirvana, y entonces la app le llevó a un lugar cerca de la playa donde había una maleta que olía fatal. Entonces descubrieron la maleta, llamaron a la policía y resulta que dentro de la maleta había restos humanos. Ostras. Y esto es lo que ha hecho famosa esta app. Qué bueno, y te lo manda así al libre albedrío a zonas donde haya cosas chungas. Sí, cerca de tu ubicación, claro, Vale. Menos mal, porque si la usas tú estaba pensando que te iba a mandar directamente a la casa de Ozi. ¿Sabes? Ahí vas a flipar. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. Rodando contigo en las horas más duras de cada día. Sabes que te cuento que es 16 de septiembre y lo que pasó en una fecha como esta en la cultura del rock lo reunimos y te lo contamos en las Rock Efemérides. En 1977, en un día como hoy, Mark Bolan, con 29 años, el cantante y el fundador de T-Rex, moría en un accidente de coche, chocándose contra un árbol coche que conducía su novia, se chocaron contra un árbol y murió instantáneamente. Una de esas muertes estúpidas allá. Sí, además de verdad. Hay un tipo inglés que viene por la radio que tiene que parece que no se entera de nada, pero que luego no veas cómo controla, y viene todos los meses, seguro que te has cruzado con él alguna vez, y me contaba que en el árbol donde se mató Mark Bolan, fíjate, 43 años después, sigue habiendo flores constantemente como recuerdo al líder de T-Rex. Fíjate la veneración de los ingleses hacia Mark Bolan, ¿no? Bueno, fíjate, del inglés hablando 7 años antes, pirata, en el 70, seguro que el inglés del que hablas, este que viene por la radio, conoce el garito donde Jimi Hendrix se juntaba en un escenario ahí de Londres con Eric Burdon, el que era cantante de Animals, pero que en esta ocasión estaba con los War. Y ahí se subió Jimi Hendrix al escenario. Sí, sí, la última vez vez que se subió Jimi Hendrix a un escenario, la última vez que hizo una aparición pública. Sí, se subió, tocaron el Tobacco Road, tocaron una versión de un blues de Memphis Slim, luego se hicieron una jam. Y se acabó la historia musical de Hendrix. Se bajó del escenario, pero la gente que estaba en aquel concierto, Sayago, del que tú hablas, dicen que Hendrix ya se le veía perjudicado en aquel concierto. Y en un día como hoy, cumple 51 castañas, Carlos Tarque, el cantante de M-Clan, al cual le tiramos cariñosamente de las orejas. Y en un día como hoy, de 1925, nacía B.B. King. Que fíjate que sus padres curraban en una plantación de algodón. La esclavitud no estaba muy lejos, ¿eh, Sayago? No, para nada. No. Primero se metió en el coro de la iglesia, luego estuvo tocando la guitarra desde los 12 años y llevó el blues y su persona a unos niveles tan altos que la cultura global del mundo le reconoce como uno de los grandes maestros del género. Y termino con una boda de lo más peculiar. Ahora, en tiempos de pandemia, pues las bodas se están celebrando con muy poquitos invitados. Por eso, claro, sí. Romany y Sam Smith, de Guildford, en el Reino Unido, solo han podido invitar a 14 de los 100 invitados que había en un principio. Pero realmente al final asistieron todos. ¿Cómo? En forma de cartón. Hicieron fotos de cartón a tamaño real de los invitados que le faltaban y oye, que se lo pasaron pipa haciéndose fotos con ellos. Claro. Qué ingenio. Estos dentro de 25 años, en vez de la boda de plata, hacen la boda de papel cuché directamente. ¿Y sabes lo malo de esta boda? Que de los regalos de invitados no sacaron nada, porque los invitados estaban tiesos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Las 9:15 y Sayago pidiendo paso. ¿Por qué será? Cuenta. Cuento, ¿no? Es que como antes, hace un momento, estabas contando sobre la aplicación, está la app que comentaste antes, de Randonautica. Ah, sí, que te la lleva... La de que es como los Pokémon. Sí. Que te lleva a sitios chungos, así, raros y tal, al libre albedrío, ¿sabes? Te da unas coordenadas y te aparecen en esos sitios cosas chungas. Bueno, pues me he encontrado reseñas, también chungas, más bien sobre cachondas. Sobre la aplicación, efectivamente, Lucía. Y mira, aquí hay gente que dice, por ejemplo... Ahora entiendo lo de Náutica, por lo de Randonáutica, claro. Sí, dice, la app solo me manda en medio del mar y por desgracia no tengo barco, así que no puedo usarla. Claro. Mira, pues eso, no. Aquí hay otro que dice, me lo acabo de descargar y me ha mandado a la autopista que está fuera de mi casa. ¿Quieres que me muera para que otras personas vean un cadáver o qué? Claro. Esto debe ser que va usando a la gente para los que sigan usándola después, para encontrarse cosas chungas. Pues mira, más reseñas de Randonáutica, de esta aplicación del terror donde te manda sitios chungos. Dice aquí uno, fuimos a un descampado por la app y mi amigo tenía diarrea. Igual con esto te cagas de miedo, ¿ves? Claro. Es efectiva. La aplicación es efectiva. Pues sí, hay una reseña más de esta aplicación de miedo donde te manda sitios chungos, Randonáutica, y dice, me ha llevado a una casa quemada que daba mal. Y he cogido un par. Si eres un carroñero como yo, esta es tu app. Ay, claro. Es muy buena, es muy buena. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. ¿Sabrías cuando alguien está flirteando contigo? Yo no me entero. Cuando ocurre, te lo digo. ¿Cómo, según ¿cómo investigadores, que cuando ocurra me lo dice? Pues según investigadores de la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, hay varios gestos que hacemos las mujeres a la hora de coquetear y que vosotros pilláis. Luego hay otros gestos que os cuestan más. Pero los gestos que pilláis son las sonrisas, el contacto visual directo y las leves inclinaciones de cabeza. Luego, claro, cada mujer tiene su arma y sus formas de coquetear, más difícil según la persona, pero lo importante para que un coqueteo vaya más es hacer un buen contacto visual y oler bien. Importante, sí. A mí me va a flipar lo de las leves inclinaciones de cabeza. Sí. Fíjate, esto se usa para ligar. A veces es que la niña del exorcista estaba tirando los tejos y mira, nadie se estaba coscando. Cuidadito. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. No hay que decir mucho en la presentación de este tiempo del programa. Luis Salgado, Rockmaster, 2.500 pavos. Fernando Álvarez, aspirante desde Madrid. Pues eso, aspirante. Luis, buenos días. Buenos días, pirata. Buenos días, banda. Listo para la contienda. Suerte. Fernando, gracias. Buenos días. Bienvenido a Rock FM. Hola, buenos días a ti y a tu banda. Venga, nada de nervios y respuestas certeras, si puedes responder algo. Vamos a recordar las reglas del juego y estamos en el lío ya mismo. Bien dicho, pirata, porque Luis continúa comenzando el concurso por ser el Rockmaster y Fernando tendrá que esperar a que falle para ver si tiene ocasión de quitarte ese kit, de quitarle ese título de Rockmaster y los 100 pavos de hoy. Así que ya sabéis, pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que el piraña en MasterChef Junior. Sí. Y dicho esto, sí, tenemos que poner el tiempo para empezar ya. ¿En qué año se publica el Black Album de Metallica? ¿En el 80 o en el 91? En el 91. Muy bien. Evenflow es un tema de Soundgarden o de Pearl Jam. De Pearl Jam. Sí. ¿Cuál de estos dos es un disco de los Rolling Stones? ¿Bright to Babylon o Rainbow Bright? Bright to Babylon. Correctísimo. ¿Qué miembro de Black Sabbath no ha estado siempre en la banda? ¿Ozzy Osbourne o Tony Iommi? Ozzy Osbourne. ¡Ozzy! ¿El vocalista de Muse es Matt Bellamy o Matt Sorum? Matt Bellamy. Correcto. Antes de ser Queen, la banda se llamaba Honey o Smile. Smile. Smile. ¿Cuál de estos dos es un tema de Springsteen? Beautiful Day o Glory Day. Glory Day. Sí. Zack Starkey, actual batería de los Who, ¿es hijo de Paul McCartney o de Ringo Starr? De Ringo Starr. De Ringo. Blown on Blown es un disco de Bob Dylan o de Blondie. De Bob Dylan. De Bob Dylan. ¿Quién abrió su propio parque de atracciones allá por el 61? ¿Chuck Berry o B.B. King? Chuck Berry. Chuck Berry. ¿En qué disco de Iron Maiden está el tema de Trooper? ¿Number of the Beast o Pies of Mind? Pies of Mind. Sí, señor. Según Donald Trump, ¿cuál es el mejor videoclip de todos los tiempos? ¿November Rain de Guns N' Roses o Big City Night de Scorpion? Bueno, no entro. No entro en la pregunta, sí, creo que tampoco hacía falta, ¿no? Pero efectivamente, pirata, que se la guarde directamente Luis Salgado, que seguramente la sabía, porque has hecho 11 preguntas y 11 respuestas acertadas. Nos sigue acostumbrando muy mal Luis y Fernando le tocará volver a escribir para concursar. Pues sí, un nuevo pleno por parte de Luis. Fernando, ahí has estado de convidado de piedra. Vuelve a jugar, que al menos tengas posibilidad de demostrar lo que pilotas de rock. Mañana volvemos con el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.